años un poco, no digo que tiene que ser de bajón, pero cuando repasás un poco la realidad te encontrás con cada cosa. Y estamos con Gustavo Moreno, dueño de Calzatex. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, por suerte. Bueno, fuera de micrófono ya desgranábamos un poco del momento que estamos viviendo. Hacelo dentro de micrófono. ¿Cómo está Calzatex? ¿Qué está pasando? Porque viene un golpe detrás del otro para el sector textil, como para otros sectores de la economía y de la vida misma. Bueno, estamos dentro de ese gremio del textil e indumentaria y calzado, que creo que es el más golpeado de toda la industria por distintas razones. Por la falta de ventas que se ve cada vez más en los comercios, por la caída en la actividad económica en todos los rubros, pero obviamente la gente va eligiendo qué deja de comprar. Y bueno, indumentaria y calzado es una de las cosas que uno primero empieza a dejar de lado. Y bueno, sintiendo el cimbronazo, el golpe, y algo que cada vez se va profundizando más, porque vemos que no hay cambio en las medidas económicas, sino todo lo contrario. Parece que envalentonados con la última elección, todas las decisiones apuntan a seguir perjudicando a la industria nacional. ¿Pudiste ver el acuerdo, así entre comillas, que firmó o que están ahí dando vueltas alrededor de este acuerdo con los Estados Unidos, que es el mismo que firmaron, por ejemplo, con Guatemala o con El Salvador? La referencia puntual a la industria que le toca, ¿llegaste a espiar, a meterte en lo que dice? Mirá, muy por encima, y por supuesto que no hay mucho para leer porque directamente no estamos nombrados nosotros ahí. No hay ningún tipo de beneficio para la industria nacional. Creo que el único sector que pareciera se le da algo es a la parte de carnes, pero que no es puntual con la Argentina, sino que es con todo el mundo, porque ellos tuvieron un problema. Que se les estaban yendo los precios y Donald Trump decidió bajarle las retenciones a todo el mundo, no es que se lo hizo a Argentina, por más que acá se intente vender eso como que es un activo de ese acuerdo. En realidad, el acuerdo, visto por economistas y gente que está más entendida del tema, no tiene ningún beneficio para nosotros. Contame la realidad de Calzatex, cómo fue variando en estos 2 años, si querés, 2, 3, sobre todo desde que apareció Milei, que vos un poco lo habías anticipado, quizás no en el grado ni en el tono en que lo estamos padeciendo, pero acá mismo conversamos antes de aquellas elecciones del 23 de lo que podía llegar a ocurrir, y efectivamente ocurrió eso, pero más también. Sí, no deja de sorprendernos. Lamentablemente, cada vez se hacen como más eficientes en la destrucción de un entramado social y económico. Porque es verdad, nosotros llegamos a La Pampa con Milei. El 19 de noviembre, que Milei gana las elecciones. Nosotros nos estaban comunicando que el 3 de enero íbamos a firmar el boleto de compra-venta con la provincia de La Pampa. Con lo cual fue un golpazo, pero bueno, ya habíamos tenido una experiencia neoliberal en la cual la habíamos sorteado bastante bien, que fue el gobierno de Mauricio Macri. A la vista de los actores que iban a integrar el gobierno de Milei, creíamos, bueno, volvamos a hacer lo mismo. Pero no, fueron mucho más destructivos. Creo que arrasaron con un montón de situaciones y de medidas que sostenían a la industria de alguna forma. Si bien Milei no recibe un país floreciente, recibe un país donde todos trabajábamos, teníamos problemas, ¿verdad? Yo me acuerdo de estar viendo cómo hacíamos para que lograr tener materia prima, porque nos faltaba materia prima para producir, porque nos faltaban un montón de cosas, pero que estábamos en la pelea de ver cómo producíamos. Y hoy la pelea es ver qué hacemos, no tenemos nada para producir. O sea, antes teníamos la demanda y no la podíamos cumplir. Bueno, ahora no tenemos la demanda y tenemos todas las máquinas y todo aquello que en ese momento venir a La Pampa tenía una razón de ser. Era decir, nosotros teníamos en Buenos Aires 3.000 metros cuadrados y no entrábamos en la fábrica y no nos alcanzaba. Una producción de 2.000 pares diarios. Y vinimos acá, hacemos toda una inversión, compra de maquinaria, personal, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy estamos en una producción de 350 pares, una cosa así. ¿350 pares qué? ¿Al día? Al día, sí, ah, sí, sí. Bien. Estamos produciendo eso por día. ¿Y cuál es la venta real? Mirá, la venta real... No sé real, cómo la miden tampoco. No la podemos medir, porque te digo la verdad, nosotros hoy estamos produciendo lo que estamos produciendo porque hemos ganado unas licitaciones en la provincia que eso nos permite de alguna manera paliar este mal momento. Porque si no hubiésemos tenido las licitaciones, si la provincia de La Pampa no hubiese comprado calzado, la verdad que todavía sería mucho más grave. Uh-huh. Y bueno, imagino que esto forma parte de conversaciones que tenés con gente del rubro. Como vos decís, la industria del calzado, la indumentaria y lo textil son los peores sectores. Sí. ¿Ha habido cierres de fábricas en otros puntos del país, imagino también, o pequeñas empresas? Hay cierres de fábrica, hay remates de fábrica, hay una cantidad de gente que ha quedado en la calle impresionante. Esta semana se realizó la feria en Costa Salguero, que se hace todos los años, EFICA, para atender a todos los clientes del interior y todos aquellos que tengan intenciones de conocer las nuevas tendencias y ir a hacer compras. Eso se hacía en tres galpones que son del predio de Costa Salguero, son tres galpones enormes. Bueno, hoy eso estaba reducido a la parte donde estaban solamente las oficinas, que eran recepción para esos tres galpones. Bueno, ahí se hizo toda la exposición. Había solamente 8 expositores. Claro, terrible. De tener 60, 100 expositores, pasamos a eso. Y bueno, eso te va dando un marco general de lo que está pasando con la industria. Imagínate que hoy salir a hacer una nueva colección, ir a buscar nuevas tendencias, es todo inversión. Vos tenés que poner plata, modelos, sacabocados, una cuestión de muchas cosas que hoy lo pensás dos veces porque no estamos llegando a fin de mes. Entonces, como no estamos llegando a fin de mes, tenemos que ver de cómo esos recursos que tenés los priorizás. Entonces vos lo primero que ves es decir, bueno, tenemos que cubrir esto, tenemos que cubrir los sueldos de nuestros empleados, tenemos que ver cómo cubrimos los gastos generales. Hoy te cuesta pagar la luz. Increíblemente volvimos a aquel 2016-2017 donde las tarifas son impagables. Claro. ¿Y qué es lo peor para el sector? ¿La importación o que no hay un mango de las personas que serían tus clientes, ponele? No. Cuando yo te digo que nosotros veíamos cómo llevar adelante un proceso neoliberal que creíamos se repetía aquel 2015-2019, era pelear contra lo importado. Entonces, cuando vos decidís pelear contra lo importado, decís, bueno, a ver, ¿en qué somos fuertes nosotros? Vamos a hacer las cosas que no pueden venir de afuera, aquellas cosas que tienen un costo mayor de flete, busquémosle la vuelta por ahí. Bueno, hoy no te sirve nada de todo eso. ¿Por qué? Porque no hay mercado, porque la gente no tiene para ir a comprar. Nosotros producíamos 70-80 mil pares de colegiales anualmente y hoy la familia no le va a comprar al chico la zapatilla colegial y otra zapatilla para salir y otra zapatilla o un botín de papi fútbol para que vaya a jugar. No, hoy le compran un solo artículo y se lo extienden en el tiempo y que sea multifunción, digamos. Hasta que aguante, hace todo. Tal cual. Escuela, tal cual. Boliche y fútbol. Exactamente. Si pueden ir a todo, además. Porque... La caída en el comercio es donde más nos impacta. La caída en el poder adquisitivo de la gente es lo que está impactando. Eso es lo que está llegando a límites nunca vistos. Uh-huh. O sea, lo que se está viviendo es realmente algo completamente nuevo. Ahora vamos a hablar de cómo pararse en ese escenario también con alguna esperanza, porque si no es imposible seguir viviendo. Pero sí, tal cual. Pero sí te pregunto, en el contacto por ahí con los propios laburantes de tu fábrica, ¿se conversa por qué gana Milei también las elecciones? Con las limitaciones que esa elección, como lo venimos diciendo reiteradamente en nuestros programas, No ganó como en el 2023, pero fue el sector más votado en las legislativas de octubre. ¿Qué, si pasa todo esto, ¿de dónde está sacando los votos? Sí, a mí no me pasa, porque recordemos que yo estoy al frente de Calzatex, que viene a ser una continuación de lo que fue Calzar. Entonces, sí, mis empleados, el grueso de mis empleados son ex empleados de Calzar. Entonces ya vivieron toda esta situación. Y con una mirada ya nos decimos todo, porque ya sabemos de lo que está pasando. Claro. Todos entendemos de lo que está haciendo la cosa. La estamos pasando mal todos. La estoy pasando mal yo, la están pasando mal mis empleados. Pero hay un comprendimiento de ellos de lo que está sucediendo. Lo entienden, apoyan a la fábrica desde su trabajo, desde lo que pueden, desde aguantar y resistir. Pero no tengo con quién, no claro, tengo un claro. liberal para ir a ponerme a charlar. No tenés interlocutores libertarios ese ámbito. No lo tengo. ¿Y qué pensás vos? O por ahí de otras vías con las que converses. Mirá, es muy difícil de pensar porque yo estoy en una contradicción. Yo creo que hoy la discusión parece muy simple porque ir en contra del ADNIS, ponele, no se trata de si sos libertario, si sos peronista, si sos cuca, si sos peroncho, si sos comunista. Se trata de si sos una buena persona o una mala persona. Ahora, no puedo simplificar en eso lo que está sucediendo y que la juventud esté apoyando estas medidas. Eso me parece como que es algo muy profundo, que no tengo capacidad de análisis para hacerlo, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo, hay que buscar lugares, hay que ver de cómo entender y escuchar a estos chicos que o a cualquiera, no te digo solo la juventud, que crea que lo que las ideas de la libertad son un futuro para la Argentina, porque no lo son, por lo menos yo lo creo, pero escuchar del por qué. Tiene que haber una razón. Nadie se levanta siendo malo por motus propios. Deben de tener en algún lugar, tiene que haber una razón para lo que está pasando, y si no nos escuchamos y si solo decimos que el otro, viste, el libertonto o el cuca o el peroncho o viste estas cosas que se dicen, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que tenemos que empezar a buscar lugares comunes y esos lugares comunes, analizando realmente esos lugares comunes de bienestar para la comunidad, ¿no? De decir, ¿para dónde queremos llevar la Argentina? Bueno, analicemos y veamos de qué manera la llevamos para ahí. Y van a encontrar que dentro de estas ideas que se están promoviendo, no hay ninguna que apunte para el pueblo. No se habla de la gente. En el gobierno no se está hablando de la gente. Están hablando del nuevo crédito, están hablando de acuerdos. Yo me acuerdo, no hace 6 meses que festejaban que no nos iban a pedir visa para entrar a Estados Unidos. Digo, ¿a quién le importa la visa cuando no tenés para poner el plato de comida arriba de la mesa? ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿Qué festejamos? Sí, un delirio total. Y ahora para ir vas a tener que pedir visa, porque encima hacen eso, te lo anuncian con bombo y platillo y mentira, no cambió nada. Es mentira. Tenés que pedir la visa y completar los mismos requisitos que antes. Estamos conversando con Gustavo Moreno, el dueño de Calzatex. Cuando Calzatex desembarcó, tenían una mirada de lo que venía, positiva, optimista, y había una fase de incorporación de laburantes planeada. Hoy en día, ¿cuántos trabajadores, trabajadoras tienen? Hoy somos 37 trabajadores, de 65 que estábamos el año pasado. Mirá. Pero de un proyecto de 300. Claro, yo recuerdo que ahí está donde realmente duele la cosa, porque es muy difícil pararte hoy en la planta y ver toda esa maquinaria parada, todo el desaprovechamiento de esa estructura, de la capacidad que hay para generar no solo puestos de trabajo, sino riqueza en distintos ámbitos, porque el puesto de trabajo a su vez repercute en su comunidad, y este empleado que viene a trabajar va a comprar más carne y le va a dar trabajo a un jardinero o a la chica que le viene a cuidar a los hijos para que ella pueda estar en la fábrica, y así es como la economía crece. Y bueno, y acá estamos. viendo cómo subsistimos estos 37, porque nos cuesta todavía. Claro. Y bueno, como vos decís, siempre seguimos buscando una mirada optimista, seguimos buscando nuevos productos, seguimos buscando qué hacer, de dónde generar nuevos ingresos, y pensando que, bueno, este es un proceso que en algún momento va a terminar, lamentablemente, y con mucho dolor, creo yo, para la mayoría de los argentinos, pero que después vamos a tener una revancha donde esa planta va a poder funcionar como tiene que funcionar, y esta fábrica que soñé y que proyecté, y que no lo hice de loquito aventurero, sino que hubo todo un equipo de trabajo pensando en ver cómo íbamos a generar los puestos de trabajo que nos comprometimos, sea realidad. Porque hay una realidad que... Mirá, son números, y los números son fríos. Los argentinos, normalmente, en los últimos 40 años, hemos comprado 120 millones de pares de zapatillas por año, de los cuales, depende la situación del país, se produjeron en la Argentina entre 60, 80, 90 millones en el mejor momento de la Argentina. Ajá. Es decir, que algo vos tenés que importar. Sí. No es que bien. Nosotros no damos abasto a nuestro propio consumo. Entonces, ¿dónde está ahí? Hay que adivinar cuáles, no adivinar, ver cuáles son esos nichos que están insatisfechos, que les falta producción, y atenderlos. Y era lo que veníamos a hacer, en un lugar estratégico, en el centro del país, donde podíamos atender Patagonia, centro de la Argentina, Buenos Aires a un paso, la zona de Cuyo a otro paso. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con este país, con todas estas cuestiones y estas características nuevas que hacen que no funcione nada. ¿Y esa cifra que acabas de dar la tenés hoy, del año pasado, por ejemplo? Sí. ¿Cuántos pares se vendieron? El año pasado se vendieron 114 millones de pares. Ajá. Ya hay una caída en el consumo. ¿Y tenés la ecuación de cuánto es importado de ahí, no? ¿O no es muy incidente? No fue muy incidente porque el año pasado, si bien ya había una cantidad de gente yendo a buscar, todavía no habían llegado todos esos contenedores. Claro, es todavía ahora. Se seguía produciendo. El choque lo estamos teniendo ahora. Este año. Este año es donde todo se frenó a cero. Uh-huh. A ver, el año pasado nosotros, hasta marzo, abril, mayo, trabajábamos 24 horas. Yo había comprado una inyectora, que fue la primera inversión que hicimos con Fogapam, sí, y el Banco de la Pampa, que la pusimos y le empezamos a trabajar 24 horas. ¿Qué hicimos? Inmediatamente fuimos por la segunda inyectora. Y en vez de comprar una inyectora monocolor, compramos una bicolor. Nos duplicamos en la inversión. Esa inyectora llegó en junio. En junio, así como llegó la inyectora, desde junio del año pasado hasta noviembre de este año, está tapada con el mismo celofán que vino desde Buenos Aires. No la llegamos a destapar. Esto ha impactado de una forma que ha frenado a cero todo. Bueno, Gustavo, ¿y qué sí están haciendo? Y hasta que llegue ese tiempo, que va a llegar, en el que la fábrica pueda hacer lo que soñaste y lo que la comunidad necesita también, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿En qué instancia están? ¿Qué es lo que sí pueden ofrecer? ¿Cuál es la solución que tienen a mano para seguir activos? Sí, mira, nosotros lo que hicimos es analizar y un poquito simplemente ver a nuestro alrededor y... Como siempre, o sea, yo estoy siempre mirando los pies. O sea, no hay... Vos fijate que lo primero que te dije a vos, ¿qué fue? Sí. Te viniste de pantalón corto para el tal para cual, porque mi mirada... ¿Cómo puede ser? Lo primero que hace es ver que estás usando una zapatilla deportiva. Yo te nombré solamente el corto, pero yo ya veo lo que... Porque tengo esa cosa de... Claro, más vale. Siempre los pies. Más vale. Entonces, lo que yo veo es que en el interior del país, el uso de la alpargata es algo muy común y masivo. Mira. Y todo el mundo es alpargata. Bien. Distintas calidades, pero todo el mundo usa alpargatas. Yo he visto en la panadería las Toms que se hacen en Estados Unidos y veo la alpargata común que se vende en el chino. Sí. Entonces lo que dijimos nosotros, bueno, está bien, no vamos a hacer Toms que se hace en Nueva York, pero vamos a hacer una alpargata premium que la pueda comprar tanto la persona que va y la compra la más económica en el chino como aquellas que buscan cierto confort, con calidad y qué sé yo. Así que hicimos alpargatas, yo te traje algunas para mostrarlas. Bueno. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos porque es un producto muy lindo. Caldén, dice ahí. Le pusieron, obvio, estamos en La Pampa. Bien. tenía que ser Caldem. Y lo que hicimos fue un producto muy, muy noble, con una base que resista las espinas del Caldem. Bien. Tenemos entre base y plantilla 20 milímetros de separación entre el pie y la tierra. Y bueno, lo que decidimos fue hacer distintas cosas. O sea, tenemos la clásica. ¿Cuál es? La que se usa para ir al sí, campo la típica, y para la batalla. Claro. Bueno, la tenemos. Bien. Reforzada con una plantilla. ¿En distintos especial, colores? Obviamente. Bien. Tenemos una gama de 5 a 6 colores. Mirá, acá tenés otro en bordo. En bordo. Acá ya me traje un 43 para que vean un producto ya más grande, pero que bueno, muestra el lo que es, ¿no? Perfecto. Y después hemos hecho también para las ahora chicas. Ahora tenés que ahí, si esa es más petitera. Escúchame. No es para el gaucho de campo adentro, pero para salir a la tardecita a dar una vuelta a las chicas, mirá lo que es. Una belleza. Sí, sí, espectacular. Y bueno, lo que decidimos es volcarnos a la alpargata. Bien. Y hacemos ojotas también, y hacemos las famosas chanclas que andan todos los chicos con eso. Pero donde tenemos apuntado todos nuestros cañones es a la alpargata. Estamos buscando representantes en el interior de la provincia, cualquiera que le interese tener la representación en cualquier localidad. Nosotros entran a nuestras páginas, en el WhatsApp nos mandan, y hay un WhatsApp en la página al que vos te podés comunicar y te podemos atender, te podemos llevar las muestras. Seguramente viajaré yo, porque acá en la provincia lo quiero atender de manera personal. Y bueno, queremos estar presente en todos lados. Bien. Bueno, buenísimo. Y esto supongo también es compartido, vos lo mencionabas, por los laburantes, las laburantes, este momento de decir, bueno, ¿cómo se vive eso? Está, incluso te pregunto si el pago del aguinaldo va a significar un riesgo. ¿Cómo están con ese en ese sentido? Mirá, nosotros parte del estar y de seguir en la pelea y de no abandonar es porque tenemos un grupo humano que está comprometido completamente a que esto funcione. Va más allá de lo que te da el Excel. Y nosotros, por suerte, tenemos la me queda corto decir suerte, porque esto tiene que ver ya más con un trasfondo más más profundo, que estamos en una provincia donde todavía se asiste sí. a la sociedad. Entonces, les están entregando ahora, ponerle una zapatilla para los empleados de salud. Esas zapatillas se hicieron en La Pampa. Uh-huh. Todos los años se compra zapatillas para entregarle a los chicos en educación. Este año todavía no se pudo hacer la compra, creo que ya este año no se va a hacer por una cuestión presupuestaria, pero el año que viene seguramente se haga. Entonces, eso hace que nosotros sigamos subsistiendo. Esta licitación puntual de salud hace que nosotros podamos enfrentar lo que va a ser el fin de año, que nuestros empleados terminen el año por lo menos cobrando sus sueldos magros, porque eso es la otra cuestión que nos pasa, porque no estamos contentos, ni nosotros que no podemos pagarlo, ni ellos cuando lo cobran, porque los sueldos ¿cuánto están, es el sueldo normal hoy tenés de un trabajador del un sector? Un sueldo promedio de 900 mil pesos, uh-huh. Entre 900 y 1.200.000. ¿Cuánto se puede hacer con ese sueldo? Sí, sí. Ahora, en mi costo y en mi mercadería, hace que sea un producto que no se pueda vender. Entonces, es todo un círculo. Un círculo vicioso. De mierda. Sí, yo le traté de, viste, se me salen las palabras, pero sí, trato sí. De sostenerla. Pero es así, porque ¿qué pasa? No nos sirve a nadie, no nos sirve a ninguno. Nos estamos empobreciendo todos, nos metieron la mano en el bolsillo a todos, y eso es lo que no nos estamos dando cuenta, con todas estas medidas. Pero bueno, yo siempre destaco lo de la provincia, porque realmente, yo cuando vi el final de las elecciones y encontré esa manchita en el medio de la Argentina, me dio un orgullo decir, claro, yo estoy ahí. El mapita celeste de La Pampa, que el otro día Espartaco Marín hizo remera eso. ¿Y cómo se ve? Es una remera que tiene ese sector del mapa todo violeta y La Pampa celeste sí, todavía. Sí. ¿No? Como... Y bueno, y después cuando veo los números tan ajustados por los cuales ese mapita se pintó de celeste, digo, pucha, cómo no se está valorando que acá vos vas al hospital y no te vas solamente que te atendieron, sino que te vas con los remedios para tu tratamiento. Sí, sí, sí. El otro día leía esto de la factura simbólica que van a hacer, me parece perfecto. Que la gente sepa lo que gasta la provincia en cada uno de nosotros. Quejas van a haber. Obvio, no, pero no, la perfección no existe, y es parte del juego. Ahora, que nosotros como comunidad hagamos también saber, esto está buenísimo, pero fíjate esto, eso sí, eso es parte del juego. Pero eso me lo hicieron entender a la semana que yo vine a La Pampa. Porque yo dije, ¿pero de qué te quejas? Y alguien me dijo, no, momentito, porque me quejo es que La Pampa está así. Claro, pero tenés razón, seguí quejándote. Ahora, eso no quita de que vos tenés un hospital de máxima como es el Favaloro, donde vas, te atienden y te vas con tus remedios, y vos tenés un hospital como el Garraham, donde los médicos tuvieron que salir a pelearla y a defenderla, porque si no lo hacían ellos, se lo llevaban puesto. Y ahora vos te encontrás con estas cuestiones como que le estaban sacando las prestaciones a los discapacitados para tener más presupuesto para chorearla. Entonces, valoremos eso, valorémoslo. Yo hablo como si fuera pampeano, estoy hace un ratito acá, pero la verdad es que es una gran suerte estar acá. Gustavo Moreno, gracias. El micrófono abierto para si querés agregar algo más, por supuesto, pero gracias. Por favor, gracias a ustedes por dejarnos comunicar. A todos aquellos que quieran las alpargatas o cualquier producto nuestro, miniskid.com.ar, los esperamos ahí, tienen un WhatsApp, pueden comprar, saben que lo retiran acá sin costos de envío. Y nada, apoyemos a la industria nacional. Yo entiendo que a veces los focos de las plataformas de afuera parecen mucho más lindo, pero es muy bueno también apoyar a tu país y a la industria nacional. Gracias de vuelta. Gustavo Moreno pasó por Radiocracia.